modelos para desarmar. Gritazo travesti trans, estado de emergencia por los travesticidios. El 24 de noviembre de 2016, un día antes del histórico Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, el movimiento travesti trans argentino lanzó un gritazo en Plaza de Mayo. En alerta a los numerosos casos de travesticidios en el país, decidimos decretar un estado de emergencia a nuestro movimiento, escribieron en la convocatoria. Erika Rojas había desaparecido el 1 de abril. Su cuerpo fue encontrado 20 días después en el Parque Industrial de Formosa, quemado en forma parcial, al igual que sus prendas y pertenencias. No hay imputados. La José Salazar Maturano, trabajadora de limpieza en la casa del niño y del adolescente en La Boca, fue hallada muerta el 22 de febrero en Florencio Varela, con golpes en la cabeza y en el cuerpo, la cara tajeada. Su cuerpo desnudo. Tampoco hay imputados. Zoe Quispe, integrante de la organización Damas de Hierro en Jujuy, fue asesinada el 10 de septiembre por su pareja. 36 puñaladas. El 15 de octubre de 2019 se cumplieron 4 años del travesticidio de Diana Zacayán, una de las referentes más importantes del movimiento trans y travesti argentino. Diana impulsó la sanción de la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires. Creó el movimiento antidiscriminatorio de liberación, MAL, y su lucha por erradicar la opresión fue una fuente de inspiración para toda la diversidad sexual. En junio de 2018 se dio un hecho histórico para la comunidad trans, el primer fallo por travesticidio que condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino, considerado el coautor del homicidio grabado por odio de género y violencia de género que tuvo como víctima a Diana Zacayán. Hoy podemos decir que se hizo justicia, ¿no? Y no solamente decir que se hizo justicia por Diana, sino también por todas aquellas compañeras que han muerto producto de un travesticidio y que nunca jamás se ha pronunciado la justicia sobre sus muertes. Creo que ese es el valor más fuerte que tiene este logro, y además que lo tiene porque justamente es Diana quien lo está haciendo, ¿no? Porque Diana nos fue marcando este camino a seguir, Diana nos ha dejado muchas enseñanzas, Diana nos ha marcado un camino. Trabajamos muchísimo para ver cómo llevar este concepto social, político, para que sea un concepto también jurídico. Enfrentamos muchísimos obstáculos, todos los que se puedan imaginar, los enfrentamos, pero también tuvimos grandes compañeras y compañeros. Esta sentencia, todavía no conocemos los fundamentos, abre muchísimas perspectivas, estamos muy atentas y atentos a las medidas de reparación que hemos pedido, bueno, y a lo que todas y todos colectivamente vamos a poder hacer a partir de ahora con esta inscripción. Fue un proceso de construcción y de crecimiento conjunto, porque crecimos en nuestro trabajo, en nuestro rol desde el Ministerio Público y comunidad especializada a través de la forma en que se produjo la interacción para este juicio con las organizaciones sociales, con las víctimas, con todas las personas que en definitiva estaban afectadas a partir de este proceso. 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Nace una nueva etapa en el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y no binarias? En la ciudad de Buenos Aires se convocaron las asambleas para organizaciones del 8 de marzo y además, por cuarto año consecutivo, para el Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas y también Travestis, Trans y No Binarias. En ese marco, las voces de los colectivos trans y travestis se hacen escuchar, dando fuerte debate sobre el cupo laboral trans y especialmente sobre los travesticidios. Además, se reclama el acceso a las hormonas. Sí, hormonas. Sucede que los reclamos y reivindicaciones del colectivo de travestis se enmarcan en la unión por la defensa de los derechos de cada una, según sus necesidades. Así, Como no todas las feministas desean tomar anticonceptivos químicos, pero sí reclaman que estos estén al alcance de todes de modo gratuito, tal como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva lo señala, no todas las personas trans desean realizarse tratamientos hormonales, pero los incluyen en su lista de reivindicaciones porque son necesarios para algunos de sus pares. Otro ejemplo de esas reivindicaciones es el proyecto de ley por cupo laboral travesti trans, también llamada Ley Diana Sacayán. La iniciativa incluye la reserva no inferior al 1% de los puestos del sector público nacional a las personas trans y travestis que reúnan las condiciones de idoneidad. El proyecto de ley Diana Sacayán de inclusión laboral formal para personas trans y travestis se presentó por tercera vez en la Cámara de Diputados de la Nación. Diana ideó esta propuesta y la militó con un puñado de compañeros en absoluta soledad y logró no solamente su aprobación en la provincia de Buenos Aires, sino poner en el centro de la agenda del movimiento LGBTIQ el derecho al trabajo de las personas travestis y trans como una de las prioridades. Sostuvo la legisladora Mónica Macha, quien presentó el proyecto este año en el Congreso virtual en tiempos de pandemia. Sucede que hoy más que nunca es urgente y necesario hablar de trabajo, salud y vida. El 83% de las personas trans y travestis no tienen trabajo registrado y atribuyen esas dificultades a la discriminación por identidad y/o expresión de género. En Argentina, las personas trans y travestis no tienen acceso a la salud y tienen una expectativa de vida de aproximadamente 35 años, según el informe realizado por la organización ATA y la Fundación Huésped en 2014. También el 67% mencionó haber sufrido discriminación en centros de salud. En 2019 hubieron 32 travesticidios y transfemicidios. Mientras tanto, las trabas se organizan, luchan, conquistan espacios, acceden a puestos de trabajo hace unos años impensables, cuestionan un puesto, proponen leyes y nos enseñan día a día que otra humanidad es posible. El legado que nos deja Loana es inconmensurable. En un mundo de gusanos capitalistas hace falta coraje para ser mariposa. Ella lo pudo ser y luchar sin olvidarse que el motor de la lucha es el amor, solo el amor. Hoy nos despedimos con una artista ejemplar, Susy Shock. Me duele con lagrimitas. En tu lagrimito. Me duele en tus lagrimitas, sus bombas nos duele. Me duele en tus lagrimitas, sus bombas nos duele. Me duele en tus lagrimitas, sus bombas nos duele. Me duele en tus lagrimitas, sus bombas nos duele. Hey. Tata y mamá saldrán con un grupo causante. Me duele tu lágrima. Chayanne, flasheándolo, flasheándola así. Suena. Modelos para desarmar.